Tope. Estamos con el licenciado en filosofía, Manuel Fontenla. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, ¿cómo andan? Contento de estar acá, gracias por la invitación. Menos mal que me viene con una remera linda, porque esto de venir a la radio y de repente salir en las redes sociales en vivo era inesperado. ¿Viste? Claro, ¿viste? Ahora, en vivo ahora. Uno tiene que ir peinado a todos lados. Sí, es tremendo. Sí. No podés estar, tenés que estar presentable, ¿viste? Bueno, igual sos joven y fachero, salís bien por lo que veo acá, así que no hay drama. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Bien? Muy bien, muy contento. ¿Qué tal te trata el clima? ¿Lindo? Ah, feliz. Yo vengo de Miraflores, así que me desperté a la mañana con neblina, lluvia, sí, fresquito. ¿Y qué tal es vivir qué ahí? Hermoso. Claro. Hermoso y la verdad lindo, es, ¿no? Qué lindo, cambia. ¿No? Cuando uno sale de la ciudad de Catamarca y cruza el río, ya el aire es otro. Claro. ¿Eh? Es otro, sí. Automáticamente. Sí, sí, sí, y sí. Bueno, para una ciudad con estos calores, la verdad que está bastante lindo. Se nota la diferencia, ¿no? Sí. De temperatura. Y ustedes por ahí que están en la arquitectura lo deben saber mejor que yo, pero la ciudad se ha expandido a un ritmo bastante impresionante. Como una mancha de aceite, sí. Y de repente lugares como Miraflores, que están a 25 kilómetros, dentro de un par de años ya va a ser, te digo, que un barrio más allá al costadito de la ciudad. Sí, nada de estar lejos. Sí, es verdad. Bueno, Manuel es hijo de una amiga de aquí de nuestro programa, de la arquitecta Adriana Russo, que le mando un beso y un abrazo muy grande. Así que, bueno, Manuel, vos sos filósofo y también haces escalada, ¿no? ¿Por qué elegiste estudiar filosofía? Ah, qué buena pregunta, inesperada. Y a ver, era joven todavía en ese entonces. Ajá. No, creo que porque uno tiene muchas preguntas. Me parece que ese es un ¿Pero un quién poco influyó? Las... ¿Tu viejo, tu vieja? Mi profesora de literatura, que es además una intelectual catamarqueña, una artista consagrada, que es la profesora Marité Pompey. Ah, mira. Uh-huh. Ella es la culpable. Me dio un libro de Nietzsche a mis 16 años. Mirá vos. Y no midió las consecuencias de eso, claramente. Claro. Y ahí hubo un impacto. Pero hubo un impacto porque la filosofía te acerca a un mundo donde empezás a hacerte preguntas, ¿no? Digo, yo hace poquito estuve dando clases, me invitaron a dar unas charlas en un ciclo de secundarios, ¿no? Y la pregunta disparadora para hablar de filosofía era ¿qué se preguntan ustedes sobre sí mismos, sobre su vida, sobre su contexto? Y ese es un ejercicio raro porque hoy en día no existe la práctica de la reflexión, ¿no? Es raro que uno se detenga de repente a pensar algo, más bien estamos como en un momento histórico donde se vomita información constantemente. Claro. Todo el tiempo hay que afirmar algo, ¿no? Sí. No permitirse dudar. Parece que si uno duda de algo, ese es tonto, ¿no? Claro. Viste que la gente tiene mucho miedo a eso, ¿no? Cuando a uno le preguntan algo, decir, no sé, che, eso. Mirá, la verdad que no tengo idea de ese tema. Como raro escuchar eso en una conversación. Por lo general, siempre alguien tiene que tener una respuesta a mano y si no, la googlea, que es un problema gigante. Bueno, la filosofía viene a decir algo así como, momento, hay posibilidades de preguntarse, de aprender, de conocer, de buscar. Y eso, una vez que uno ya sale, si se quiere, de los primeros años de la carrera o uno empieza ya a trabajar profesionalmente en el campo de la filosofía, se da cuenta que la filosofía hace cosas interesantes con eso. Y empieza a buscar algo como la complejidad, por ejemplo, ¿no? Yo, mira, hice un ejercicio, siempre lo hago en otras clases y también lo hago como en la práctica cotidiana. Anoto cosas sobre las que se conversan. Entonces yo venía en el auto y anoté varias cosas de las que ustedes estuvieron conversando. Ah, mirá vos. Bueno. Sí. Qué lindo. ¿Viste? No, estuvo analizando. Exactamente. Sí. Qué bueno. Y qué peligro. Qué peligro. La verdad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, anoté algunas cosas sobre las cuales uno podría abordar desde la filosofía. Por ejemplo, un poco en chiste, pero también en serio, ustedes decían, cuando pusieron el tema este musical, el de el liberado o liberado. Ah, sí. Entonces ustedes decían, bueno, por suerte nosotros estamos liberados. Claro. Y yo decía, bueno, ¿qué afirmación jugada? Porque, por ejemplo, la filosofía estudia lo que nosotros llamamos los modos de sujeción. Sí. Que los modos de sujeción es cómo la sociedad ha construido vías, ¿no?, de subjetivar las personas. ¿Qué significa esto? Las maneras en las cuales se influencia el comportamiento social de las personas a través de distintas vías, ¿no? Sí. Y hoy en día la filosofía estudia más que nada, por ejemplo, autores como Pierre Bourdieu, como Foucault, como, no sé, toda la escuela de Frankfurt. Son grandes corrientes de pensamiento que se dedicaron a estudiar esto, ¿no? Cómo se influía a los sujetos. Y acá aparece algo realmente muy interesante. Te devuelvo el mate, que está muy bien, rico. Muy bueno, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona estudió seguramente en el secundario la ilustración, esta idea de los filósofos que nacen al pensamiento en el siglo XVII, el siglo de las luces. Sí, sí. Ese siglo era un siglo que tenía una idea de sentido común muy fuerte, que era de que el hombre es autosuficiente, no somos racionales. A vos nadie te dice qué pensar. Vos alguna vez te imaginaste conversar con una persona y le decís, vos pensás lo que te dice la televisión. Y esa persona se enoja, te dice, no, a mí nadie me dice lo que yo pienso. Sí. Bueno, la filosofía estudia hoy en día cómo se da ese proceso por el cual influye en nuestro pensamiento, influye en nuestro deseo, influye en nuestra manera de la estética y la cultura. Entonces, por ejemplo, ahí ya en una conversación cotidiana donde la gente tiene una idea de sentido común súper, súper fuerte, que es la de que somos suficientes y racionales, ya la filosofía te dice, momento, momento, dudemos de eso un poco y veamos cómo es, qué está pasando en la sociedad. Sí. El otro tema, el de las redes sociales, que lo conversaron al comienzo. Sí, sí, sí. Todo el mundo cree que las redes sociales las maneja uno, ¿no? Esto de... Ahora, conversemos con un ingeniero en tecnología, con un informático, a ver que nos cuente cómo funcionan los algoritmos de preferencias de consumo. Ojo al piojo, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía empieza a mirar esto, empieza a mirar la complejidad de lo social en el siglo XXI. Y es algo interesante porque hay algunas ideas, no sé por qué, se instalan en el sentido común de que la filosofía estudia a Platón y Aristóteles. Ah, qué lindo. Sí, es hermoso. Ese es el primer año de la carrera de filosofía. El mito de la caverna, siempre se lo el digo mito a los de la caverna. Me encanta. Bueno, de eso a los, no sé, todo el desarrollo intelectual de las sociedades contemporáneas, hay realmente un millón de cosas dentro de la filosofía para ponerse a pensar. Sí, ¿qué opinas de series? Como viste que ahora hay muchas series de televisión que abordan la filosofía. Por ejemplo, la más famosa, Merlí. Merlí. ¿La viste, por supuesto? Sí. ¿Y sos como Merlí vos? No. ¿No? ¿Por qué? No, hemos tenido algunas discusiones en el aula. No, es linda, es linda. De por sí, por ejemplo, a mí me alegra mucho de que se haya puesto la filosofía en algo así como una agenda mediática. Claro. Darío Stanek-Reiger hizo también algo parecido. José Pablo Feynman en su época también. Y realmente eso es maravilloso porque muestra esto, muestra que no es algo extraño, sino que la filosofía es parte de la vida cotidiana y de nuestras ganas de saber. Sí creo, por ejemplo, que estas series europeas, que hay con las cuales hay que tener mucho cuidado, porque te doy una anécdota sencillísima. Hace poco nosotros, el año pasado, tuvimos largas meses de conflicto docente por la cuestión salarial, edilicia, ¿no? Nuestras universidades están hoy en crisis presupuestaria por donde se las mire. Sí. Y entonces hubo, entre las muchas medidas que se hacen aquí en nuestra universidad y en todo el país, clases públicas, ¿no? Sí, sí. La clase pública. Sí, nosotros hicimos una. Bueno, sí, hubo en casi todas las facus acá en Catamarca, por suerte, que consiste en que uno sale del espacio del aula, ¿no? Claro. Y lleva al espacio público de la sociedad discusiones que tienen que ver con algo que nos debería interesar a todos, que es la educación superior. Entonces, en una de estas clases públicas, cuando estábamos saliendo, uno de los alumnos se me acerca y me dice, profe, esto es una merlineada. Y yo me quedo pensando, le digo, miren, no necesariamente, le digo, porque Merlí hace algo que lo hace más que nada por un espíritu, así como alguien que diga, bueno, algo así ruptural, divertido, innovador. Pero lo cierto es que la sociedad latinoamericana, la educación latinoamericana, tiene una tradición de disputa del espacio público, de la calle, del cordobazo, de los movimientos estudiantiles, que hace 10.000 años hace lo que hace Merlí, digamos. ¿No? Entonces, cuando uno va a un taller docente, ustedes lo deben saber, los docentes tienen una creatividad, tienen una capacidad de trabajo, hacen cosas que para mí son, o sea, en la práctica real de Catamarca, de Argentina, 10.000 veces superiores a Merlí. Los arquitectos lo sabemos en el taller, puede darse vuelta el taller en un minuto. Bueno, eso. Entonces digo, yo lo que digo es que Merlí habla más de los prejuicios que hay sobre la docencia que del trabajo docente real, ¿no? Es como que de repente un personaje de televisión saca a los alumnos del aula y todo el mundo dice, ay, Merlí, qué buen profesor. Y yo los miro como diciendo, disculpame, los profesores argentinos, los profesores, los maestros, hacen cosas 10.000 veces más creativas, más maravillosas, solamente que, bueno, hay un prejuicio muy grande en la sociedad respecto de lo que es la labor de los maestros. Entonces tengo mis idas y vueltas con Merlí. Me gusta que se instale la filosofía, que se muestre costado más juvenil, si se quiere, más jovial de la discusión, pero también contextualizar, ¿no? Decirle a la gente, bueno, miren, vayan a ver el trabajo de los docentes en la realidad argentina y se van a dar cuenta que esto está ahí. Lidia, el mate no es micrófono. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Me gusta este clima, sí, ¿viste? Está muy lindo, y está muy lindo lo que dice. Sí, sí. Creo que estos programas sirven como para un puntapié, ¿no? Como decís vos, para que la gente se interese en estos temas. Hablabas al principio del tema este de los que nosotros pensamos que estamos liberados, pero que en realidad estamos condicionados por todas estas cuestiones, tanto sociales como tecnológicas. Hay una película que plantea esto de una analogía, la verdad, bastante loca. Estoy hablando de la película Matrix, que tiene mucho trasfondo filosófico. ¿Estamos viviendo en una Matrix? La pregunta está muy buena y es un clásico de la filosofía. Se han escrito libros y libros. Todas nuestras preguntas son buenas. Ay, sí, me encanta. sobre Matrix. Dale. Pero la pregunta es esta. En Matrix, yo te cambié el enfoque, o uno lo puede pensar hoy distinto. En Matrix hay una ruptura clara cuando uno sale de la Matrix y cuando uno está dentro de la Matrix, ¿sí? No está claro para el sujeto que está dentro, pero sí la película plantea esta posibilidad de una revolución donde uno sale de la Matrix. Sí. Bueno, hoy en día eso está más confuso. ¿Sí? Hoy en día no hay un tan claro salirse de la Matrix, porque el teléfono, más allá de lo que... O sea, uno podría decir esto, cuando uno habla de cómo subjetivan las tecnologías, lo que está pensando es, no importa el contenido de lo que uno mire en el teléfono, esa famosa discusión de la tecnología es cómo uno la usa. Uno puede prender la tele y cambiar de canal, puede poner canal Encuentro, puede poner TN. Bueno, la discusión no es esa. La discusión es cómo el televisor genera un espacio de una sola persona, donde no hay interacción, donde no hay debate, donde no hay chequeo de las fuentes, donde no hay réplica. Entonces, hoy en día las tecnologías han como quitado la posibilidad de identificar la Matrix. Entonces ahí aparece el problema. Hoy en día nosotros tenemos que hacer un ejercicio triple, si se quiere, sobre qué es real de lo que figura como información, claro. ¿No? Esto de las fake news. Bueno, sí. Eso no existía, digamos. El que esté dentro de la Matrix está seguro de que es real. Bueno, nosotros ni siquiera eso tenemos. Tenemos hasta las fake news. Después tenemos la viralidad, que es también es un circuito que potencia unas informaciones en pos de otras. ¿Y quién realmente controla qué es viral y qué no? No sé, yo realmente me lo pregunto, ¿no? Digo, o sea, porque yo digo que algo es viral y eso es una profecía autocumplida, ¿no? Eso en las ciencias sociales se estudia mucho. Sí. Entonces, yo creo que está bueno pensar esto. Nosotros tenemos que empezar a romper con cierta dependencia tecnológica, pero no en cuanto al contenido de la información, sino en cuanto a la relación con el aparato. Ahí me parece que está la posibilidad. Y es una tarea difícil porque vos fíjate que hoy en día estos aparatitos, el teléfono, lo tenemos pegado en la mano las 24 horas del día. Y ese es el tema. No tanto lo que circula por adentro de la información, sino cómo ya se ha anexado la tecnología a nuestro cuerpo, ¿no? Es un anexo al cuerpo. Así que bueno. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad.